que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. John Legend es el hombre más sexy de 2019. El cantante fue declarado así, según la revista People en su número 340, y aseguró que está un poco asustado de recibir el premio porque es mucha presión. El estadounidense de 40 años declaró que sus padres siempre fueron una gran inspiración para él, pues lo motivaron en su carrera. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.